Traigo la mente en blanco de un blanco complejo, y quiero darle color a lo escrito en la libreta. Pues aunque me conocí mirándome al espejo, no supe quién era hasta que leí mis letras. Zapatos y tenis dentro del mismo armario, los primeros me cheparon a percibir un salario que me quita el hambre al igual que los nervios, y me pongo los segundos que me traen al escenario. La tinta de mi pluma ha servido para tatuar en las mentes la libertad de decidir y de actuar. Pero es irónico que yo no pueda hacerlo si mi propio trabajo siempre anda hablando por mí. Afuera muchas personas conocen a Lele. Confieso que solo unas pocas traen al Oscar adentro. Es parte del proceso, pues cuando cheque la salida de esta vida me habré ido como un verso. Suéltalo, que suene el beat. Siéntelo, que no pare el... Siempre seré el más inconforme, que habló de corazón y se negó a la condición del uniforme. Suéltalo, que suene el beat. Siéntelo, que no pare el... No sé cuántos seguidores tengo, si cada uno vale mil en militancia si lo tengo. Aportamos lo que aquí se necesita. La parte de mí que pone arte es mi dinamita. El público en mi estado mental es el que levita, con las manos siempre buscando al cielo que aquí se grita. Galaxia cero, ¿cómo? Galaxia cero, dije. Max el cínico en el micro, aquí no se finge. Sentidos agudos como lince, aterrizando cada sílaba encima del click desde los 15. Bien, súbele, esquivo el cliché. Me dicen qué hacer, sin duda me negaré. Soy ese mal necesario. Dejar nada a la imaginación es mi movimiento involuntario. Mira mamá sin contrato, temen al formato alternativo, pido denle miuda al aparato. Dime bastardo nato, somos sonido nítido, salido de lo que tú has definido anonimato. Suéltalo, que suene el beat. Siéntelo, que no pare el... No sé cuántos seguidores tengo, si cada uno vale mil en militancia si lo tengo. Suéltalo, que suene el beat. Siéntelo, que no pare el... Siempre seré el más inconforme, que habló de corazón y se negó a la condición del uniforme. No están a salvo del soul de mis canciones, y aunque se tapen los oídos, la definición de mi sonido les hará sentir las vibraciones por lo alto del contenido. Me cae mal el mundo, por eso no me lo como. El Chinaski me enseñó a tomármelo con humor. Todo esto mientras pensamos en cómo meter un track tan pesado y que suba el elevador. Somos underdogs del under, aunque olvides el nombre de estas rimas enormes, no te puedes esconder. Mira, a mí no me estorbes, menos si tu opinión es otra meada en el mar que sin duda se va a disolver. Sí, a mí la música me anima. Soy el animal que mastica materia gris por vitamina. L.A., por favor, pon a prueba el elevador y presiona el botón que dice sin escalas a la cima. ¿Qué pedo, güey? No jala esta madre. ¿Es el botón correcto? Sí, güey, guacha, lo voy a hacer de nuevo. A ver, dale. ¿Ves? No sube. No, no sirve esa mierda. ¿Qué pedo? ¿Qué hacemos? Pues aquí está a gusto, ¿no? ¿Todavía hay pisto? Sí, güey, un chingo, y pues la neta a mí me da igual, estoy a toda madre. No se diga más. ¿Salud? Salud, güey, no hay prisa.